Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. ¿Cómo le va, Juanjo? Muy buenos días. Buenas tardes. No, buenas tardes. Empecemos bien. Empecemos bien. ¿Durmió la siesta? No, porque hoy día estuve de celebración corridita. Pero usted, bueno, vamos a saludar a toda la audiencia que está escuchando la radio pública, la radio nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a acompañarlo durante una hora. Escasamente una hora vamos a brindarle un poco de información con Carlos Buch, que no, con festeja. Carlos Buch, Gloria Barbosa, Juan José Coscarelli. No me deja terminar, usted siempre anda apurado. Él, por eso no duerme la siesta, porque no anda siempre apurado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Por qué estaba? ¿En qué andaba? ¿Qué andaba festejando? El día del amigo. Ah, mire usted. Hoy es 19 de julio, Día Internacional de la Amistad. Mañana lunes 20 es el Día del Amigo. Pero la celebramos hoy día. Ah, ya lo voy a celebrar mañana porque me junto con mis amigos ahí en el bar. Si usted quiere ir. Bueno, sí, Gloria Barbosa va a estar con las reflexiones, como todos los domingos nos hace reflexionar de algo muy interesante, el mensaje de Silo. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Una entrevista con la diputada Anabel Fernández Agasti. Y bueno, ¿qué nos ha preparado para ahora? Primero le decimos a la gente que está escuchando Paisajes y Miradas. Claro, sí, sí. Todos los lunes ya puede, si no lo alcanza a escuchar hoy día, lo entra a la página de Facebook, y ahí hay una Paisajes y Miradas. Ahí está subido el programa para que lo pueda escuche. Muy bien. Y si nos quieren mandar algún mensajito, también hay un correo electrónico que se llama, ¿cómo se llama? paisajesymiradas@gmail.com, y nos escribe ahí, nos cuenta qué le pareció el programa y qué tema le interesaría intercambiar con nosotros en estas reflexiones que hacemos todos los domingos a esta hora. Picante algunos programas, me han dicho. Algunos han sido bastante interesantes. Algunos oyentes nos escriben y dicen, bueno, este tema es muy interesante. Pero nos paran por la calle también y nos saludan. Claro, te vi por televisión, dice. Te vi por televisión. No, si este programa sale por Radio Nacional, ¿cómo me viste por televisión? Así son los amigos de mentirosos, mira. Claro, claro, claro. Quieren quedar bien con uno. Bueno, ¿qué tiene preparado para hoy? El rapto de Europa. Bueno, ¿le parece que vamos a escuchar un poquito de música y volvemos? Ahí volvemos. Mi vida, no tengo nada más para ofrecer. Son cosas del ayer que fui juntando para que me elijas. Una pasión tejidas con hilachas de pasión, algunas cicatrices de mi fe y un pueblo enarbolando su ilusión. Ser, quiero volver a ser, traigo todo lo que tengo para andar por vos, mi fuego, mi temor, mis utopías, rescoldo de dolor, mi nueva soledad. Te quiero ver soñar con mi poesía y desnudarte nota a nota en mi canción. ¶¶ ayer fue solo un modo de alcanzar tu tiempo y comprender que el tiempo de los dos es la verdad. Para llegar a ser tu almohada y ser mi eternidad, tibieza que se canta en sol mayor y boca que se bebe hasta el final. Ser quiero volver a ser, traigo todo lo que tengo para andar por vos. Mi fuego, mi temor, mis utopías, rescoldo de dolor, mi nueva soledad. Te quiero ver soñar con mi poesía y desnudarte nota a nota en mi Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Habíamos comentado que vamos a acercarle una nota muy interesante de Javier Gallego, que es director de un programa radial español, director de Carne Cruda. Está enojado y la nota se titula El rapto de Europa. Esta vuelta no por Zeus, sino por Alemania. Se acabó, dice Javier. Se acabó la esperanza de una Europa más democrática y solidaria, alumbrada por el referéndum griego, que no ha sido más que un breve espejismo destrozado de un manotazo furioso por el Eurogrupo. La euforia de los griegos cuando se opusieron a la Troika y nos hicieron creer en una mínima recuperación de la soberanía popular frente a los mercados ha terminado en tragedia griega. Ahora ha sido Europa la que ha dicho no, oxi, en griego. Tsipras ha sido obligado a firmar el peor de los planes de rescate: bajada de pensiones, liberalización del mercado de trabajo, privatizaciones, todo lo contrario a lo que su pueblo votó, con la vaga promesa de una reestructuración de la deuda en el futuro. Grecia se atrevió a desafiar a los dioses europeos y ha pagado cara a su osadía. Se le van a hacer pagar con creces y con crueldad, arrastrando a su presidente por el barro, obligándole a humillarse públicamente por haberles puesto en jaque y en evidencia ante el mundo entero. La jugada de Tsipras de apelar a la democracia y la voluntad de su pueblo les descolocó primero al Eurogrupo y les colocó después ante los focos como los malos de la película. Así que han actuado como tales, cobrándose su venganza. Se la tenían guardada. Le estaban esperando a la vuelta de la esquina para darle el garrotazo. Se puede ver en su sonrisita satisfecha tras hacerle capitular a los griegos. Se puede escuchar en el discurso ufano de Rajoy, encantado a ver cómo la izquierda radical es derrotada. Quería dejarnos en ridículo y le hemos ridiculizado, comentaba. Podíamos esperar el castigo severo del padre que reprende al hijo díscolo por su travesura, pero aquí ha habido ensañamiento. Están heridos en su orgullo personal y nacional. No podían permitir que la opinión pública de sus países viera cómo les hacía doblar las rodillas un griego radical, ni que pensáramos de las izquierdas que pueden gobernar en Europa, ni que hay otro camino para salir de la crisis, ni mucho menos que los ciudadanos podemos decidir tomar el destino por nuestras manos. Llevan meses repitiendo los destrozos y los desastrosos y vagos que son los griegos, que han hecho muchas cosas mal y tienen muchísimas reformas estructurales que acometer, sin duda, pero llevan 4 años obedeciendo y hundiéndose aún más. Ahora Europa no puede admitir que sus planes de austeridad han fracasado. Había que aplicarles un correctivo para que nadie tenga siquiera la tentación de salirse del redil. El que se sale del redil, al corralito. Y el que se sale de la foto, le amenazan con echarlo. O te echamos o te ahogamos. Así han hecho claudicar a Tsipras. Por extenuación, por acorralamiento. Le dijeron que le harían el Greek Exit, la salida de Grecia del Eurogrupo. Durante 5 años, si no se avenía, y cuando les presentó números, Merkel dijo que habían perdido la confianza en él. O te suicidas o te suicidamos. El primer ministro griego ahora es un cadáver político. Ha aceptado lo que dijo que no aceptaría. Peor aún, lo ha aceptado después de que su pueblo le diga mayoritariamente que no lo haga. Después de decir que dimitiría antes de hacerlo. Ahora tiene hasta el miércoles para convencer a un parlamento y un gobierno dividido de que asuman el acuerdo o disolver la Cámara y convocar elecciones. El Eurogrupo no solo se ha impuesto, ha herido de muerte a Syriza, como quería, y se ha quitado de en medio al único gobierno de izquierda que se atrevía a hacerle frente. Por eso Tsipras debería tratar de seguir y luchar. A las puertas de esta Europa hay una leyenda que dice, la leyenda que recibía a los condenados al infierno del Dante: abandona toda esperanza tú que entras aquí. Es lo mismo que Keynes, aquel economista del estado de bienestar, dijo del Tratado de Versalles que se le impuso a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. De ese tratado inmoral, de ellos salieron los alemanes con el nazismo y el mayor genocidio de la historia. Pero, ¿cómo fueron estos 100 años para Alemania? Tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, hace solo 100 años, Alemania atravesaba un periodo crítico: inflación, desempleo, miseria, enfrentamientos sociales, lo cual dio origen al periodo de 1933 a 1945, en que se convirtió en una gran potencia mundial en manos del nazismo, unos 75 años atrás nada más. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada militarmente por los ejércitos aliados, dividiéndose el territorio en zonas autónomas de ocupación, situación a que se agravó aún más en 1961 con el levantamiento del Muro de Berlín. En simultáneo, había comenzado un movimiento silencioso o actitud perseverante, esta vez humilde, que convirtió a Alemania en el paraíso de la emigración de los años 60 y 70, pero que comenzó a declinar en los 80 a raíz de la emancipación tecnológica de Japón, otro de los derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, Alemania afianzó su estrategia de alianzas occidentales que culminó con la caída del muro y del comunismo en Rusia. Es penoso entonces que Merkel se comporte ahora así con Grecia y haya olvidado cómo los aliados decidieron no repetir el error y rescatar a Alemania con un plan Marshall de incentivos, una quita de la deuda. Merkel es la nueva Thatcher. Quiere que el sur de Europa sea la madera que alimente la locomotora alemana. Los únicos valores que rigen en la Unión Europea son los valores de la bolsa. Europa, escuche qué simpático, está secuestrada en la cámara acorazada de un banco. Merkel es la directora y los presidentes europeos empleados de la banca. El rescate que necesitan los europeos, más que económico, es político, ideológico y ético. Cuando Zeus raptó a Europa, le regaló a la bella Fenicia un collar, un autómata de bronce, un perro que nunca soltaba su presa y una jabalina que siempre daba en el blanco. Cuando Alemania raptó Europa, la convirtió en un autónomo a su servicio y le regaló un collar para llevarla como un perro guardián que se agarra a la pierna de los griegos hasta roerlos como un hueso mientras les clava en el corazón la jabalina de la troika. La banca gana, Grecia paga, Alemania somete y la democracia pierde. Europa, con esto, ha muerto. Amigos, interesante para seguirla. Nos estamos escuchando. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Estamos en comunicación telefónica con la diputada Anabel Fernández Agasti del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, Anabel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos conversar con usted acerca de lo que está sucediendo en esta época de campaña electoral. Y bueno, hemos entendido que como candidata del Frente para la Victoria se están desarrollando distintas actividades y hay temas importantes que usted está desarrollando en la provincia de Mendoza, bueno, y también como funcionaria, como diputada nacional, ¿no? ¿Qué nos podría decir sobre esta campaña que tiene que ver con las PASO, ¿no? Que van a ser dentro de muy pocos días. Bueno, nosotros creemos que esta campaña, y en realidad el día de las elecciones, el 9 de agosto, se juega la consolidación de un proyecto nacional que viene hace 12 años. Nosotros tenemos una propuesta de consolidación, de continuar con lo que viene haciendo Néstor y en estos últimos 8 años la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a la fórmula Scioli-Zanini. Creemos que nuestra coherencia dentro del frente es lo más importante y lo que decimos es que nosotros, más que propuestas, tenemos los hechos sobre nuestras espaldas y todo lo que venimos haciendo. ¿Y de qué hechos, seguramente es lo que viene diciendo o contando la presidenta, pero cómo lo expresaría usted para que la gente siga apoyando este proyecto nacional? Bueno, nosotros pensamos que hay el 9 de agosto dos modelos de país en pugna, en juego. Uno es el modelo de la inclusión que viene desarrollando la presidenta de la Nación. A las claras está que ayer en el Congreso de la Nación nosotros le podemos dar fuerza de ley a las asignaciones universales por hijo y a las asignaciones familiares con una movilidad ajustada a la ley. Creo que ese es el reflejo de estos últimos 12 años, en donde nosotros pensamos que hemos dado el piso de derechos de los argentinos y de las argentinas, y de ahí hay que seguir continuando en la adquisición de más derechos y sobre todo la garantización de más derechos. El otro modelo es el modelo de país que implosionó en el 2001, donde a las claras está no solamente el ajuste, sino el retroceso en todas las políticas y en todo lo que hemos ganado los argentinos en estos 12 años. Claro. Restatización de YPF, aerolíneas, y en un Estado inteligente que administra bien y que administra en pos de los intereses de todos los argentinos. Eso es lo que nos jugamos el 9 de agosto y eso es lo que estamos explicándole a los mendocinos y diciéndole y explicando que acá lo que se vota el 9 de agosto son dos modelos de país, legisladores nacionales que apuesten a una Mendoza protagonista en un modelo de país inclusivo, o una Mendoza en donde no se puede protagonizar nada porque el Estado va a ser destruido. Está bien. Y en cuanto a Mendoza mismo se refiere, ¿cuál es la necesidad o cuál sería la política que necesita Mendoza en cuanto a industrialización o en cuanto a producción o la matriz económica que Mendoza necesita profundizar? Yo pienso que Mendoza necesita realizar una fuerte diversificación de la matriz productiva y que el Estado Nacional puede colaborar mucho en eso como lo ha venido haciendo. Claro. Eso es un rol de los mendocinos y es una propuesta que debemos hacer como mendocinos. es la propuesta que hicimos con Adolfo Bermejo, pero bueno, los mendocinos eligieron otro camino. Por supuesto que los legisladores nacionales vamos a estar para seguir apoyando a Mendoza, para seguir con el diálogo con Nación, para que nos apoye, para que nos siga respaldando fuertemente en todos los proyectos que tenemos como provincia y como... Bien. Hay una... una problemática que se da, digamos, en cuanto al problema, al tema vitivinicultura. ¿Cómo se puede aportar desde su gestión y desde Nación para que esto se vaya mejorando? Bueno, el apoyo nacional y el apoyo provincial ha estado muy, muy fuertemente, sobre todo en recursos. Lo que yo creo que el conflicto que hay en la vitivinicultura, la crisis, es una crisis multicausal que llevaría más que una conversación en entrevista para analizarlo. Uh-huh. Creo que desde el Congreso de la Nación podemos seguir ayudando mucho. Por supuesto, nosotros tenemos propuestas que las venimos llevando a cabo, como es la ley de edulcorantes naturales, que lo que hace es poder sacar excedentes de mosto, que es uno de los problemas que tenemos, a un nuevo mercado que sería el mercado de las gaseosas y el mercado de las aguas saborizadas, por ejemplo. Esa es una de las propuestas que tenemos nosotros, pero creo que es una discusión que debe ser más amplia y más profunda que un tema de campaña, sino que deben sincerarse todos los sectores y tiene que haber, desde mi punto de vista, una mayor participación en la estrategia, en el desarrollo y en la planificación de la vitivinicultura de parte del Estado Nacional y Provincial. Está bien. Y otro tema que nos interesa reflexionar, el tema de la tan famosa inflación. Hemos estado viendo que a lo largo de los últimos 50 años, digamos, estamos en una época donde la inflación es mucho menor a otras épocas, ¿no? ¿Y por qué se le hace tanta mala propaganda al tema económico con respecto a al aumento de la inflación? ¿Cuál sería su análisis respecto a esto? No, en realidad nosotros sostenemos que en este último año hay una baja muy importante y un control muy importante del conflicto inflacionario que tenemos. Los índices lo dicen, tanto los nuestros como los que hacen cualquier tipo de consultora, lo que establecen es que se ha controlado y está disminuyendo. Obviamente que no solamente utilizan estos procesos, que son de acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, porque eso es lo que significa que se están apropiando de la renta de los trabajadores, los grandes empresarios y sobre todo las grandes cadenas de distribución. Desde el Estado Nacional se ha trabajado multicausalmente en muchos frentes y bueno, por suerte y en virtud de mucho trabajo está controlado y está descendiendo. No solamente tenemos como espada de la oposición este tema, sino que actúan en consecuencia y responsablemente. Hoy estamos viviendo un ataque especulativo financiero nuevamente en la Argentina. Creo que es el décimo que tiene que soportar la presidenta de la Nación, pero bueno, nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos, de nuestras proyecciones económicas, de las medidas que está tomando el ministro de Economía, así que bueno, seguiremos apostando por la industria nacional y por supuesto pretendiendo mucho más atención a las economías regionales. Bien, le voy a pedir un minutito para ir a una pausa y ya, no me corte, por favor. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Retornamos con la diputada Anabel Fernández Sagasti, que bueno, en este caso le vamos a preguntar, usted tiene, digamos, una función dentro de la del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y también en una comisión de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no nos habla un poco sobre cómo se viene trabajando en esos espacios, en esos ámbitos? Básicamente, bueno, el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura estamos trabajando fuertemente con tratar de generar consensos para poder elevar las ternas al Poder Ejecutivo. Uh-huh. Hay muchos tribunales y juzgados vacantes a lo ancho y a lo largo de la Argentina, y eso creemos que influencia muy negativamente al buen servicio de justicia que debe dar el Poder Judicial. Uh-huh. Hoy tuvimos comisión, pudimos sacar dos ternas y elevarlas al Ejecutivo, pero nos comprometimos junto a todos los consejeros de intensificar el diálogo y los consensos para poder colaborar más con el Poder Judicial. Bien, cuando se habla de ausencias, digamos, esto se desarrolla por concurso. Hay, digamos, una mala administración de la justicia en este momento por parte del Poder Judicial. Sí, por supuesto que las ternas que se establecen en el Consejo de la Magistratura se llevan o se concluyen ellas luego de un proceso arduo de evaluación y de concurso que la verdad es muy exigente. Nosotros personalmente llevamos a cabo los distintos consejeros cada uno de los concursos, tomamos hasta entrevistas personales. Uh-huh. con una cantidad de preguntas para evaluar a los postulantes. Creo que es un sistema democrático y muy exigente, pero sí, como te decía, debemos trabajar en mayor consenso dentro de los consejeros. Yo creo que la justicia hoy, en el seno de la justicia, del Poder Judicial, se está dando una fuerte discusión acerca de cuál es el rol y cómo mejorar el servicio de la justicia, porque lo primero que tenemos que poner nosotros ante cualquier decisión que tomemos en cuanto administrativamente, ¿no?, es que están en esos lugares y lo ha puesto el sistema republicano ahí para dar un buen servicio de justicia a todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Ese es el fin último. Claro. Y bueno, esa discusión se está dando y esperemos, y todo lo que hacemos es para colaborar a ellos. Está bien. Y ¿cómo ve el panorama en cuanto a este cumplimiento de designación de nuevos jueces que están haciendo falta para que se agilice el sistema judicial, digamos, para que todo funcione mejor? Digo, porque por ahí los dichos populares o la gente dice, bueno, la justicia siempre se demora, la justicia no hace el trabajo que debería desarrollar. ¿En cuánto tiempo, según su visión y lo que se está trabajando en el Consejo de la Magistratura, esto podría comenzar a funcionar como corresponde? Como te decía en un principio, estamos trabajando no hay un tiempo para generar consenso. No. Hay que tener en cuenta que para designar magistrados se producen concursos, que te decía. Sí, que comentaban, sí, sí, que son muy complejos y exigentes. Sí. Luego el Consejo de la Magistratura le da una terna al Poder Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Nacional designa uno, y luego eso va al Senado para generar un acuerdo. Bien. Es un proceso complejo donde intervienen los tres poderes del Estado, y bueno, hay que tratar de generar consenso rápidamente, como te decía, y es lo que estamos tratando de hacer desde el Consejo de la Magistratura. Un trabajo bastante arduo, ¿no? Algo bastante complejo. Bueno, y en la comisión que usted está, de la que usted es parte ahí en la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los temas más sobresalientes que se están tratando? ¿En cuál comisión? En la comisión que, claro, es que yo básicamente no tengo muy claro cuál es la que más actividad está desarrollando, pero una, yo sé que hay una comisión en la que usted participa, creo que es la de economía. No, yo soy presidenta de la Comisión de Legislación General. Bueno, esa. Y en esa comisión. Político. Estamos llevando las diferentes temáticas que presentan los señores diputados. Esta semana estuvimos abocados a la sanción de la ley de asignaciones familiares y universales y uh-huh. movilidad. Que fue lo que se aprobó ahora, digamos. Se fue lo que claro. Se... Uh-huh. Lo que se aprobó en el día de ayer. Bueno, es una satisfacción muy grande y creo que lo es para la mayoría de los argentinos. Nosotros lo que decimos es que esa ley tiene que ser la base de la garantización de derechos. Uh-huh. Y bueno, estamos muy felices porque desde ahora en más podemos seguir profundizando este camino. Está bien. Eso no se podría, digamos, para aquellos que reciben la asignación, es difícil de que vuelva atrás, digamos, ¿no es cierto? Sí, va a ser más difícil, pero bueno, nosotros creemos, como se votó por unanimidad, todos los sectores políticos están han finalmente descubierto que es una excelente medida y de garantía de derechos para los niños y niñas y adolescentes uh-huh. y para la familia en su conjunto, así que creo que por eso te decía que es un uh-huh. piso que bueno, que lo ha conquistado, un piso de derechos que lo ha conquistado el pueblo argentino y que creo que es muy difícil que podamos volver atrás. Uh-huh. Bueno, para terminar, quiero preguntarle, ¿está recorriendo la provincia de Mendoza, digamos, llevando, hablando con la gente para el tema de las elecciones del 9 de agosto, ¿no? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? ¿Está recorriendo la provincia en algún lugar en especial o toda la provincia en general? No, junto con los demás candidatos de la lista del Frente para la Victoria estamos recorriendo cada uno de los rincones de la provincia, comentando lo que te decía al principio sí. de la entrevista uh-huh. nuestra visión de lo que se vota el 9 de agosto y la importancia de que los argentinos piensen todo lo que hemos logrado en estos 12 años y bueno, que el futuro está con la consolidación del proyecto de país. Bueno, muchas gracias Anabel por esta entrevista, por estos minutos. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Bueno, estábamos conversando con Anabel Fernández Agasti, diputada nacional y candidata a senadora por el Frente para la Victoria en las elecciones del 9 de agosto, en las primarias abiertas y obligatorias. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Hola, Olita, ¿cómo estamos en este domingo del Día del Amigo? Hoy vamos a continuar desglosando algunas ideas. Y claro que este es un día más que especial, ya que se festeja el Día del Amigo. Y en estos días especiales se muestra toda la diversidad humana como en un caleidoscopio, ¿no? Frente a este tema de la amistad, por supuesto que hay muchas variantes. Hay personas que no tienen amigos para saludar, mientras otros se vanaglorian de tener pocos, pero buenos, como dicen. Y hay algunos otros que parecerían evocar esa romántica canción que dice: quiero tener un millón de amigos. Seguramente a esta altura de la exposición ya nos identificamos. O el que no tiene ningún amigo, pocos pero buenos, y muchos, muchos amigos. Probablemente en esa amistad que cultivamos, porque coincidiremos que la amistad se cultiva, se expresen muchas virtudes. También es muy probable que haya un trato amable, confianza y no poco cariño y afecto. Claro, al amigo se lo trata bien y esto seguramente es recíproco. Nos alegramos con la felicidad del amigo y sus penas nos acongojan. Y allí va, como siempre, la pregunta: ¿cómo nos tratamos nosotros a nosotros mismos? ¿Te tratas como tratas a un amigo? ¿Confías en ti? ¿Eres amable en los planteos que te haces? ¿O vives degradándote, criticándote tus propias acciones con esas exigencias tan altas y a veces un trato casi cruel hacia ti mismo? ¿Te conoces? ¿Buscas conocerte? ¿Conoces tu interioridad o la adormeces? ¿Cómo será que vives tu quehacer cotidiano? A veces vivimos nuestro quehacer cotidiano como si no tuviera esa curiosidad existencial, esa angustia existencial en mi interior, negando lo que me pasa. Y puedo comenzar a sentirme ajeno, como ciego a mí mismo. Entonces comienzo a caer en un estado de falta de sentido. Pero esa pequeña incomodidad que solía tener, esa angustia, sigue existiendo. Pero no la noto, la oculto, la tapo de mi mente. Esta forma de vivir olvidándome de lo que me pasa, alejándome de lo que siento, casi negando esa angustia existencial, lo podemos llamar un estado de sinsentido. Ese estado de sinsentido que me hace dejar de preguntarnos y de preguntarme, ¿quiénes somos? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y así vamos cayendo en el sinsentido, no por hacernos estas preguntas, sino justamente por no hacerlas. Este adormecimiento de nuestra interioridad, este adormecimiento se va sintiendo como una anestesia que comienza a afectarme mentalmente. Es un estado que me aleja de mis sentimientos, también de mis dolores, de mis motivaciones. Me aleja de lo que me mueve a hacer algo con mi vida o actuar en el mundo. El adormecimiento, sí señor, me incomunica. Me incomunica conmigo mismo y con los demás. El sinsentido puede expresarse en mí como un estado de ensimismamiento, en el cual me encierro en mí mismo. Me siento ajeno y alejado del mundo que me rodea. Inversamente, el sinsentido puede llevarme a entrar en un estado de hiperactividad en el cual tengo que hacer tanto, tanto que hacer, tanto que consumir, tantas urgencias que resolver, que no tengo tiempo para nada, menos para mirarme, por supuesto. No nos gusta vivir en el sinsentido. No nos hace sentir bien. Y allí podremos preguntarnos, ¿será que puedo hacer algo para salir de este estado? Para salir de este estado, primero tengo que reconocer que no sé cómo salir de él. Tengo que caer en cuenta que estoy allí, que no tengo con claridad en mis motivos y en mis propósitos. Y así solamente iré saliendo de ese adormecimiento, de esa anestesia en la que me he colocado con este olvido de mí. Y ahí, cuando empiezo a notar que algo me hace sufrir, que esa anestesia me hace sufrir, lo puedo sentir en mi mente, en mi cuerpo, los cuales, ya no están adormecidos. Este sufrimiento, este pasarlo mal, esta urgencia por salir de este estado, hace que surja dentro de mí una fuerza de búsqueda, que ese es muy importante, porque es un impulso buscador de sentido que me hace salir de mí mismo y me lleva a buscar respuestas a mis preguntas existenciales. ¿Quiénes soy? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Me anima a pedir ayuda a otros, a comunicarme y a buscar la forma de salir de este estado en el que me encuentro. Por supuesto que este impulso no me va a dar una respuesta clara a mi falta de sentido, pero sí me guiará a intentar caminos y respuestas a mis preguntas. El camino que seguiré en mi vida será construyendo mediante estos intentos, los cuales me harán avanzar. En otros momentos me llevarán a fracasar, a caerme. Y allí no debo olvidar este impulso que llevo en mi interior, que es la búsqueda de ese sentido. Es para compartir en el día del amigo que el mejor amigo que tenemos nosotros debería ser nosotros mismos. Gracias. Hasta la próxima. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Bueno, hemos llegado al final. Qué lindo programa, me gusta hoy día. Lo voy a escuchar. La semana que viene lo voy a escuchar. No, ya le dije que el lunes lo subimos a internet. Bueno. Y ahí lo puede escuchar. Nos acompañó en el control, en la musicalización y puesta en el aire, Osvaldo Offer. Estuvo con nosotros Gloria Barbosa, Carlos Buch, Juan José Coscarelli. Será hasta el próximo domingo. Nos estamos escuchando, chao. De Ciudad Juárez, yo vengo desde Las Flores, en Avenida Semana Santa, en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte, la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate. Y vengo de amores buenos que se encontraron en continente. Corta ciudades viejas. Yo vengo de procesiones, vírgenes blancas, rodillas rotas en adoquines. Y vengo de corazones enamorados en primavera, de sublimes manantiales que encierran todo lo que yo quiero. Yo vengo del torbellino, de fuego lento, de mar abierto, de piel morena. Yo vengo de Costa Blanca, de gente simple con sentimientos. Y vengo desde la sangre que derramaron en la moneda, de los besos de la banda, del Víctor Jara y las Alamedas. Yo vengo del artesano, de hojalatero, de vendedora de los mercados. Yo vengo desde el sonido de mariposas, de Amazonía, del berimbau.